¿no? Trabajamos una semana de entrenamiento más dos partidos, momentos buenos, sensaciones positivas por algunos y otras no tanto, mucha rotación, la verdad que a veces estamos muy pendiente del resultado y yo como entrenador, nosotros como cuerpo técnico, como equipo, incluso no podemos estar en estos partidos amistosos pendientes que yo decía, no, perdemos, porque es la única oportunidad para probar todo tipo de opciones diferentes, jugar con un juego interior pequeño, con un más grande, con aleros grandes, aleros pequeños, doble base, un solo base, entonces, bueno, en un partido oficial no vas ganando, ¿no? En tu mejor momento no sé los cambios. Acá no queda otro, a llevar por eso como que no tiene ningún sentido, vas solamente a ganar los partidos amistosos. Entonces tuvimos altibajos, pero creo que tuvo que ver un poco por la rotación necesaria para que todos tengan su oportunidad y para poder nosotros ver diferentes cosas, pero estuvo bien. Sergio, perdón, ¿pudiste, ya tenías los cortes de los jugadores? ¿Lista? Sí, se quedan. Esto es así, son 14 jugadores, 12 van al Panamericano ahora, pueden ser lo mismo después del Mundial o no. Nosotros lo hacemos por torneo, este torneo, para este torneo se van a quedar dinero y formaron en Argentina. Y si después del Panamericano alguno de ellos hay algún otro cambio, pues será por ellos. No va a haber agregado de afuera de la lista. Pero por ahora Volmaro y Pineda son los primeros que quedan. O sea que si bien no van a jugar los Juegos Panamericanos, no quedan desafectados del grupo de 14. No, porque el Panamericano también nos va a dar una visión de si el equipo necesita alguna cosa diferente, táctica y bueno, justamente eso, ¿no? Si nos damos cuenta en 5 partidos Panamericanos que el equipo se quedó corto en tiro o se quedó corto respecto al juego determinado y si Volmar y Ofa pueden dar eso, lo importante es que vayamos con lo que yo creo que es mejor y después, ya que tenemos esa oportunidad de volver a tener opciones de hacer cambios en las acciones no tácticos, las ¿Cómo fue la decisión de jugar el Panamericano con el principal equipo? ¿Y si esta decisión fue para ir dándole rodaje a los jugadores de cara a China? ¿Y cómo se maneja esas cuestiones? Porque no es lo mismo una preparación con un torneo oficial que lo van a hacer prácticamente en los 5 años. Bueno, ahí en el final de la pregunta lo dijiste. Argentina ganó un solo Panamericano hace 24 años. Uno solo. Toda su historia. Tampoco ganamos tantos sudamericanos. Entonces nosotros estamos como que, como alguna vez fuimos medalla de oro, ahora los otros torneos son secundarios. Nosotros tenemos que volver a intentar ganar, o no ganar, digamos, ser protagonista, ir por una medalla, no puede ganar, no ganar. Nadie tiene asegurado nada, eso está absolutamente claro, pero sí vamos con el mejor equipo para intentar ir por esa medalla de oro. Que nos va a servir de rodaje, seguro, pero es indirecto, ese beneficio, no es lo que vamos a hacer, no vamos al Panamericano para mantenernos, para foguearnos, podríamos haber ido con otro equipo y habernos quedado entrenando con este equipo e incluso hacer amistosos, quizás pero creo que es hora de que Argentina empiece a... Sí está dentro de las posibilidades, porque a lo mejor en la temporada del año que viene, sea el entrenador que sea, decide otra cosa y dice, pero ¿cómo? Y bueno, en este momento podíamos ir a los otros por el mismo y decidimos hacer.